Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el Aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a esta cita literaria que tenemos cada miércoles en la radio de la Universidad de Salamanca y con Alberto Sansegundo, con la literatura y con Alberto Sansegundo y últimamente también con el cine, incluso con las exposiciones y con otras muestras de producción cultural. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que el cine ha estado siempre presente de una manera o de otra. Lo que ocurre es que en estas últimas semanas ha estado presente, digo, en nuestro espacio, en todos los libros, un libro. Estas últimas semanas ha sido de una manera más explícita, ¿no? Porque, como recuerdan quienes nos siguen, llevamos ya unas cuantas semanas y nos quedan todavía dos o tres más en las que os traigo aquí libros, normalmente novelas, excelentes en principio, siempre desde mi peculiar, particular gusto, criterio, que han sido trasladadas al cine en versiones en general también espléndidas desde mi perspectiva. Y bueno, en esa lógica hoy toca el turno a un escritor norteamericano que va a volver a aparecer. Si todo va bien, espero que vuelva a salir en todos los libros, un libro más a final de esta temporada, dentro de apenas un mes, con dos libros, dos novelas, que como digo, tienen su versión cinematográfica de diferente, digamos, entidad. Una me parece una obra maestra, luego hablaremos. Y además de esos dos libros y sus dos correspondientes películas, tenemos también otro libro que ya no es una novela, pero que está muy relacionado con, bueno, el tema de fondo, digamos, con el clima, más que el tema, el clima de fondo que está presente en las otras obras que hoy centran el espacio. Y que también habla de cines, por cierto. Yo creo que también habla de cines. Esa claro, última obra que nos vas a mostrar hoy. Claro, es que una de las novelas, voy a empezar ya a hablar de ella, antes quiero hacer otra, una pequeña introducción, pero bueno, sí. Ya que surge una de ellas, no sé si se ve bien. Sí, la vemos. Sí, se ve bien, ¿no? La última película. La última película, The Last Picture Show, es como se conoció la película. De hecho, en la edición española de la novela aparece un fotograma de la película. Esta es una jovencísima, Sybil Shepherd, que era la protagonista femenina, una de las protagonistas femeninas de la película de Peter Bogdanovich, ¿no? Se trata de esta novela y su correspondiente película, y de otra del mismo autor, Larry McMurtry, un escritor norteamericano, no demasiado conocido, aunque como digo, estas dos novelas de hoy son excelentes, y una tercera, que si todo va bien. El problema de la tercera es que todavía no lo he terminado porque me falta pulir. No sé, es una novela muy larga, ya hablaremos de ella. Probablemente sea la última o la penúltima de esta temporada. Un escritor, como digo, no demasiado conocido, pero que tiene un vínculo con el cine muy grande, no solamente a través de esta última película, sino también la otra novela que traigo y alguna otra ya, luego lo iré comentando. Sobre todo para las generaciones más jóvenes, yo creo que quienes ya tienen una cierta edad, sí que puede sonarles el autor, ¿no? Nació en el año 36, en Texas. Texas es un territorio muy de las novelas del escritor. Murió hace tres años, me parece que murió en el año 2021. Este territorio de Texas es un territorio muy de western, muy de novelas y películas del oeste, y va a estar presente ese mundo del western indirectamente en las obras de hoy y más directamente en esta que prometo para más adelante. Escribió novelas, escribió ensayos, sobre todo también guiones muy conocidos, ahora hablaremos de alguno de ellos, para el cine y para la televisión. Ganó el Pulitzer en el año 85 por una monumental en todos los sentidos novela, que es de la que quiero hablar en un mes más o menos, Paloma Solitaria, Lonesome Dove, que dio pie a una serie televisiva de hace probablemente 30, 35 años. Fue el autor de la novela también, que yo no leí, que está en la base de una película que te sonará, La Fuerza del Cariño, una película del 83 con cinco. Sí, con Oscar. Shirley MacLaine. Claro, con Shirley MacLaine, Deborah Winger, Jack Nicholson, efectivamente, Danny DeVito, Jeff Daniels, cinco Oscars, dirigida por James Brooks. Es también responsable de una secuela de The Last Picture Show, de la última película, llamada Texas Bill, que él en el que él fue guionista, además de bueno, sí, una participación fundamental, también dirigida por Bogdanovich. Yo esa película no la he visto. Recrea los personajes de la novela inicial en un entorno situado 30 años después de la peripecia o las peripecias que se nos cuentan en esta. Y luego, sobre todo, su mayor repercusión pública, y esto que sí ya le sonará incluso a, muy probablemente, a algunos oyentes más jóvenes, es que en 2006 ganó el Oscar al mejor guión original, mejor guión adaptado por Brokeback Mountain, esa película estupenda De vaqueros también. los dos vaqueros. Bueno, ese mundo es muy de McMurtry, como veremos ahora. Me voy a centrar, como digo, de entrada en la última película. El libro está publicado en España en 2012 por la editorial Galo Nero. Pronuncio la italiana porque la novela tiene un origen, digo, la editorial es italiana, la dueña de la editorial es italiana, aunque también hay quien lo pronuncia en castellano, Gallo Nero. La traducción es de Regina López, traductora reconocida, y un título que tiene una versión cinematográfica del año 71, estrenada en el año 71, por tanto ya estamos hablando de más de medio siglo. Más de medio siglo de vida, ¿no? Una película que marcó, yo creo, a mí por lo menos me marcó, yo creo que a mucha gente yo la vi en el año, no me acuerdo muy bien, la vi curiosamente cuando yo todavía no conocía, no vivía en Salamanca, no tenía ningún vínculo con Salamanca, la vi aquí en el año, yo diría 1974 o 1975, como muy tarde, y bueno, para mí fue un impacto. Disfruté con una mezcla de asombro y de conmoción, de emoción, ¿no? No estoy tan seguro de que entre las generaciones más jóvenes pues la conozcan. Y si hay miembros de esas generaciones más jóvenes que nos siguen, es una ocasión excelente para adentrarse en ella. En la novela y en la película ambas son geniales. Sorprendentemente para mí, que normalmente me suelen gustar más los libros que las películas que se hacen a partir de ellos, en este caso la película me parece magistral, la película me parece insuperable. Luego hablaremos de ellas. A propósito de los comentarios de los jóvenes, de las generaciones jóvenes, he buscado en internet información y resulta que me ha sorprendido, porque en páginas norteamericanas me han sorprendido los comentarios de lectores jóvenes, yo creo que infectados, y no hay otro término, por la ideología woke, que bueno, critican la película porque la consideran, no sé, repulsiva por algunos episodios de sexo, de violencia, incluso se habla de abuso animal, ¿no? Que yo no puedo entender. Es verdad que hay un pasaje que está en la novela. Y lo diré con el adverbio que creo que es el adecuado. Afortunadamente no está en la película, que es un pasaje muy, muy, muy duro, ¿no? Pero de ahí a negarse a cancelar la novela por esa circunstancia, fíjate que estamos hablando de algo del año 66, porque la novela originariamente es del año 66 y la película es del 71. Es decir, que ahora, 50 años después, alguien venga a escandalizarse por la supuesta, y evidentemente en algunos pasajes, clara crudeza. De algunos episodios, me parece sorprendente. En cualquier caso, si los jóvenes woke norteamericanos no la quieren ver, pues peor para ellos. Ellos se la pierden las dos versiones, tanto la literaria como la cinematográfica. La historia, y hablo de entrada de la novela, se transcurre en la década de los 50 del siglo pasado. Una ciudad ficticia, que es una ciudad ficticia. En general, en otras obras de Larry McMurtry, se llama Thalia o Thalia, que es evidentemente un trasunto de Archer City, que es el sitio, una pequeña población, he buscado en internet y ahora, y tienen 1.500 habitantes. Hoy, en la que vivió la mayor parte de su vida, hasta su muerte en el año, como digo, 2021, el autor, ¿no? Es una novela que podríamos decir coral, con una decena de personajes, todos memorables, la mayor parte de ellos quedan en nuestro recuerdo. Independientemente de que haya un par de ellos que tienen una presencia mucho más sustancial, en un pueblo, este pueblo perdido, que está en decadencia además, un pueblo clásico, típico de, diríamos, el medio oeste norteamericano, y un pueblo que no ofrece alternativa de vida ninguna, ni expectativa alguna a sus habitantes. Entre los habitantes que se nos muestran en el pueblo hay dos que son los que aglutinan el centro, diríamos, de la acción. Sonny Crawford, dos jóvenes, muy jóvenes, y Duane Jackson, están apenas dejando atrás la adolescencia. Y bueno, se enfrentan a la monotonía, a la falta de perspectivas, son muy pobres, no pueden acceder a la universidad, no van a poder acceder a la universidad, están en el último curso de, diríamos, del instituto, ¿no? Queda fuera de su alcance por cuestiones económicas. Y bueno, alternan las clases, entrenamientos de baloncesto y de fútbol americano, trabajos de subsistencia circunstanciales, se emborrachan los fines de semana con los amigos, frecuentan el billar, el café del pueblo, el cine local. La última película obviamente va a tener que ver con este cine, ¿no? Hacen escapadas a los alrededores en esas camionetas desvencijadas que tantas veces hemos visto en ese contexto, ¿no? Algunas veces incluso llegan a ir a un relativamente cercano México, en alguna excursión un poco más atrevida. Y sobre todo, porque el asunto sexual tiene mucha trascendencia, tiene mucho peso, bueno, pues explorando las muy limitadas ocasiones que tienen de dar rienda suelta como adolescentes a sus pulsiones sexuales. Pues bueno, estas cosas que también hemos visto en esas recreaciones de la época norteamericana, en películas y en también novelas, ¿no? Con las chicas, los asientos traseros de los coches, en las filas más oscuras del cine, en el autobús escolar, también al final del autobús escolar, ¿no? Bueno, y donde cualquier pequeño avance, yo qué sé, entre las blusas de las chicas o entre los jeans de las chicas se considera realmente una heroicidad, ¿no? El único logro poco satisfactorio en general, casi siempre frustrante, de sus vidas, ¿no? Este es el mundo realmente, esos dos chicos, muy parecidos a pesar de sus diferencias. Sonny es muy tímido, muy sensible, muy buen chico, muy enamoradizo. Sale con una chica a la que ni siquiera le gusta, Charlene, sale por inercia, chica fea, vulgar. Su padre había sido el director de un instituto, tuvo un accidente brutal de coche y quedó, bueno, muy limitado, tuvo que dejar su trabajo y entonces ahora vive de una presencia lateral en la novela, botado por el alcohol y por las drogas, al frente del salón de dominó del pueblo. Y la madre murió, de manera que el niño, el chico, 16 años quizá, desamparado, solitario, vive solo en una pensión de mala muerte. Ese es el clima, ¿eh? Me recreo en estos detalles porque esa es la atmósfera, ¿no? Triste, melancólica, y este es uno de los fundamentales logros del libro que también están en la película. Bueno, mata el aburrimiento de aquel pueblo en donde no hay nada que hacer, aparte de lo que hemos contado, de billar, etcétera. Bueno, leyendo atrasados ejemplares del Reader Digest, leyendo también revistas deportivas que ha leído una y otra vez. Y al lado tenemos a Duan, que es también otro infeliz, desgraciado, también sensible, pero con una apariencia de vida un poco más lograda. Trabaja en uno de los muchos campos petrolíferos de la región, y esta idea del petróleo, los campos petrolíferos, tiene mucho interés también. Es otro de los frentes que merece la pena resaltar, comentaré luego. Sale con una chica, Jaycee, que es la chica más guapa del pueblo. Jaycee en la película va a ser Sybil Shepherd. Es la hija de una de las familias más adineradas de Thalia, y ya ves que aquí está el conflicto convencional, porque él es un chico normal, de pueblo. Ella es una niña que hoy podríamos decir con jerga nuestra, una chica pija, una adolescente caprichosa, que como los propios padres rechaza la ordinariez y la falta de futuro de ese chico. Es en realidad un entretenimiento y sabe, todo el mundo sabe, el lector desde el primer momento, que esa relación está condenada, ¿no? Y bueno, los dos viven esta banal, trivial cotidianidad en un clima de orfandad, no solo literal, son, sino también, bueno, orfandad generalizada, de tristeza, de melancolía, desamparados en cierto modo, y esto es un logro del autor, un escritor a mi juicio formidable, que logra, bueno, trasladarnos con habilidad, con talento, con sensibilidad, con delicadeza. Bueno, detalles menores en apariencia, pero bueno, en algunos casos cómicos, en otros casos trágicos, sobre todo conmovedores de esa personalidad de estos chicos, de los que es imposible, ¿no? Con los que es imposible no sentir empatía, ¿no? Luego hay una pléyade de secundarios, pero también entrañables, ¿no? Está Billy, el niño retrasado. Sonny lo cuida con mucho cariño, es un niño que no habla, está encerrado en sí mismo, barre una y otra vez las calles del pueblo, también el salón de billar. El dueño del salón de billar es otro personaje memorable, Sam el León, lo ha acogido como si fuera su hijo, Sam es un hombre, es el propietario del cine, este cine que está abocado ya al cierre. Un hombre mayor, solitario, con un pasado tortuoso que se intuye, tampoco quiero desvelar mucho más. Es un vaquero crepuscular de otro tiempo, hombre íntegro, muy fuerte, entero, que no se viene abajo ante el devastador paso del tiempo. No me resisto a leer unas pequeñas frases. Le dice Sonny: siempre es tan triste hacerse mayor, quiso saber Sonny. Nadie parece disfrutar mucho. Oh, no tiene por qué ser triste, replicó Sam. Solo el 80% del tiempo, más o menos, ¿no? Bueno, ahí en un fogonazo tenemos por un lado, descripción del personaje, un hombre fuerte, capaz de sobreponerse a las dificultades del paso del tiempo, pero también tenemos la novela entera, realmente ahí está la novela entera. Está también Jaycee, la niña, la chica, una adolescente, confundida, egocéntrica, narcisista, muy superficial, consciente de su atractivo, absolutamente ligera, vacía, insustancial. Su madre, Lois Farrow, una mujer muy fuerte, muy decidida, muy valiente, muy, muy independiente, muy guapa también, se casó en su momento, a los 20 años, está arrepentida, vive en la jaula de oro del patán con el que se casó a los 20 años, un patán que se hizo millonario en los pozos petrolíferos, y bueno, por culpa del brillo del dinero, digamos, dejó pasar, Lois, dejó pasar al amor de su juventud. Todo, hay un clima todo de desencanto, de nostalgia en las peripecias, en las historias personales de cada uno de ellos. Sigue siendo muy atractiva, sigue siendo el objeto de deseo para toda la población masculina del pueblo, y bueno, también ese hastío vital, ese tedio existencial, ese hartazgo de una vida sin futuro, pues lo canaliza a través de, bueno, escarceos eróticos, alejados de cualquier tipo de prudencia en un pueblo tan pequeño, encuentros sexuales desinhibidos, coqueteos con el alcohol. Está también otro personaje, la actriz que lo encarnó en el cine se llevó el Oscar ese año, a la mejor actriz secundaria. Ruth Popper es una mujer ya mayor, insatisfecha, esposa del entrenador de deportes del instituto, prematuramente envejecida, olvidada por su marido, una vida conyugal insoportable, tediosa. Me he sentido muy sola durante años. La soledad es como el hielo. Cuando has estado solo un tiempo, ya ni te das cuenta de tu propia frialdad. Es como si yo fuera una nevera que nunca han descongelado. Está también el esposo, este entrenador violento, reprimido, muy cobarde, que se esconde una imagen de virilidad extrema, pero que en realidad hay por debajo mucha virilidad y, por lo tanto, manifestaciones de esa virilidad, violencia, etcétera, pero que en realidad encubre, pues es una cobardía, unos complejos de inferioridad también. Y luego también muy residual, pero hay una camarera de la típica cafetería, de la típica población norteamericana que tantas veces hemos visto representadas en el cine, Genevieve. También muy sola, su marido sufrió un accidente en la plataforma petrolífera, quedó inválido, entonces ella tiene que atarse, ha quedado atada a ese pueblo, cuidando de dos hijos. Y bueno, obligada a ver pasar sus sueños irremisiblemente perdidos, ¿no? Genevieve, nos dice otro párrafo del libro, volvió al café vacío, deseando por un instante volver a ser joven y libre y poder atravesar Texas a toda velocidad hasta el Río Grande. Yo creo que el clima está, yo creo que a partir de las pinceladas que acabo de mostrar, está muy bien definido. Debo aclarar también, como siempre lo hago, ¿no?, que no he destripado nada. Sí, evidentemente, he destripado el clima, pero podría no decirlo, pero en ese caso no puedo comentar la novela, ¿no? Y eso es lo esencial, ¿no? Porque en realidad todos los personajes a los que he mostrado con meras pinceladas son seres abandonados, solitarios, desilusionados, fracasados, aunque en todos los casos, o quizá por ello, no es un aunque, sino quizá por ello, es muy fácil encariñarse con cada uno de ellos, cada uno en su dimensión, ¿no? Y todo en el libro realmente es melancólico, es triste, es desolado, es desesperanzado. Y parte de la, a mi juicio, muchísima belleza que encierra deriva del talento que tiene McMurtry para trasladarnos esa atmósfera de soledad, de pesadumbre, diríamos, de desamparo existencial, ¿no? Que no solo está en la psicología de los personajes, sino también en el paisaje, las descripciones del paisaje, un paisaje, pues bueno, praderas vacías, hierba seca de los pastos, el alambre de espino que cruza a ras del asfalto, el ulular del viento, se habla en un momento determinado de la melancolía del norte asociada al paisaje, las carreteras desoladas, también eternas, ininterrumpidas realmente, sin presencia humana. Todo eso está, estoy poniendo imágenes, ¿no? Esas imágenes están en la novela, pero es verdad que esas imágenes quedan grabadas para siempre en el lector si luego ve la película, ¿no? Porque lo que vamos a recordar, las imágenes se nos van a grabar fundamentalmente a través de la película. Y el doble clima de desamparo, diríamos, del paisaje, del entorno y de los sus pobladores, ¿no? Hay también una connotación, diríamos, histórica menor o sociológica, ¿no? Porque Italia había conocido una mejor época con el gran auge del petróleo. También hemos visto películas de los pozos petrolíferos de Texas, ¿no? Ahora es un lugar desolado, los campos petrolíferos se agotan. El negocio ganadero, otro frente, ¿no? El mundo vaquero, que va a estar más presente en la otra novela que voy a comentar. El negocio ganadero se está yendo a pique, bueno, el clima, el frío, el frío helador en invierno, el calor asfixiante en verano. Hay un panorama permanente, un paisaje permanente desértico, pero punteado por torres de perforación abandonadas. Y en ese ambiente no hay salida, ¿no? Para los pobladores del pueblo de Italia no hay más que el tedio o la huida, ¿no? Entonces, bueno, esa caracterización de ese entorno me parece también otro ámbito fundamental de la novela. Y como emblema de todo ello, no voy a meter mucho más en este matiz, está el cine. Porque el cine decrépito, que apenas tiene espectadores, que está a punto de echar el cierre, donde los personajes van, no necesariamente a ver películas, funciona como metáfora de ese ocaso del pueblo y, en cierto modo, bueno, del paso del tiempo, del deterioro de las vidas. Y ahí entramos en otra dimensión importante del libro, a mi juicio, que es la de, bueno, en la medida en que nos toca a todos, independientemente de que estemos muy lejos de ser ciudadanos de Texas de hace 70 años, ¿no? El paso Que es, del bueno, tiempo. El paso del perdón. tiempo, el paso del Claro, tiempo, la otra vejez. serie, claro, y otra serie de temas universales, ¿no? La soledad, la amistad incondicional entre los jóvenes, el hacerse mayor, el paso de la adolescencia a la edad adulta, la búsqueda de identidad, la pérdida de inocencia también de estos chicos que son realmente, aunque sea novela coral, son personajes, ¿no? El peso de las convenciones sociales, opresivo, asfixiante en un pequeño pueblo, el amor, su ilusión, sus decepciones, los sueños, casi siempre frustrados. Como decíamos, el paso del tiempo, el inexorable avanzar de nuestras vidas hacia el olvido, hacia la muerte, ese cine que se va a cerrar, ¿no? Y luego, ya digo, con una connotación casi más sociológica, pues eso, el auge y la caída del mundo del petróleo, el fin de la época, el cambio en la sociedad americana, que se va abriendo a la expansión, al crecimiento económico, la llegada de la modernidad, el éxodo a las ciudades, el declive rural, la presencia muy clara, explícita en algún pasaje de la guerra de Corea, de cuenta que son chicos Los adolescentes 50, ¿no? y están a punto de ser movilizados, ¿no? Y luego también esto que apuntaba hace un rato, que es muy interesante porque es muy potente, ¿no? Que es una especie de una fotografía muy interesante de una sociedad sexualmente reprimida, ¿no? Hay como un peso muy grande de las pulsiones sexuales, ¿no? Es verdad que son adolescentes, pero también en los adultos, ¿no? Entonces hay un juego con el puritanismo religioso exacerbado de ese pueblo que reprime cualquier expansión, diríamos, de esa índole, pero por otro lado la omnipresencia del sexo en las mentes de sexos, de perdón, de jóvenes, de adultos, de mujeres, de hombres, de solteros, de casados. Bueno, hay una escena que solamente voy a apuntar, muy, muy simbólica, no está en la película, insisto que afortunadamente, porque es muy, muy descarnada, en donde, bueno, una noche así, medio de borrachera, la pandilla de chicos copulan con una vaquilla, ¿no? Eso es una imagen simbólica de una extraordinaria potencia y muy descriptiva de esa exacerbación de lo sexual. En el pueblo, quizá en la sociedad norteamericana también en aquella época. De manera que una novela excelente, altamente recomendable. Yo no lo he hecho así, porque yo vi la película en el año 70 y tantos y esta novela es de hace 20 años, en España digo. Recomiendo ver primero, leer primero la novela y una vez impregnados en el clima, pues entrar en la película. Y la película mantiene lo esencial. Lo esencial de los personajes, evidentemente, el entorno, la trama argumental muy tenue, porque en realidad no pasa nada, los temas principales y sobre todo esta atmósfera melancólica están presentes en la versión cinematográfica de una novela, una versión espléndida. Su director, Peter Bogdanovich, estuvo aquí ya en todos los libros, un libro, porque presenté un libro suyo de conversaciones con John Ford, y la sombra de John Ford puede estar presente también, la fotografía de la película, excelente, en blanco y negro. Desde su estreno, la película ha sido considerada un clásico de Hollywood, ¿no? Fue nominada a 8 Oscars de la Academia, obtuvo solo dos, uno para Ben Johnson, en el papel de, como mejor actor de reparto, en el papel de Sam el León. Y otro que anticipaba para Cloris Leachman, que es la mejor actriz, fue la mejor actriz secundaria por la muy convincente, muy intensa, muy emotiva también interpretación de Ruth Popper, esta, digamos, casada insatisfecha, ¿no? Además, la película sirvió para el lanzamiento de algunos de sus protagonistas principales, ¿no? Fíjate que estamos hablando del año 71, exactamente hace 53 años, ¿no? Sonny, que es, digamos, el personaje principal, es Timothy Bottoms. Juan es Jeff Bridges y, como hemos dicho, Jaycee es Sean Shepherd. ¿Ves? Yo he visto la película en su momento, lógicamente, y la he visto varias veces más, la última recientemente. Y claro, han pasado 53 años, eran chavales. Pero claro, no te puedes imaginar, realmente impresiona lo niños que eran en esa película. Son chavalitos, Jeff Bridges es un señor, bueno, todos ellos tendrán en este momento 70 años, ¿no? Entonces, Setenta y claro, son señores, tantos, son señores. 80 años, quizás alguno, ¿no? Sí, algunos, bueno, estaban hacían papeles de 16, 18 años, han pasado 50 y tantos, pues estamos hablando de 70 y tantos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, muy, muy jóvenes, muy, muy inocentes, ¿no? Está también presente una mujer que ya entonces, una actriz que ya entonces era una mujer madura, Ellen Burstyn, que hace el papel de la madre de Jaycee, Lois Farrow, excelente también. El guión está hecho por Bogdanovich y por el propio escritor, y por tanto es evidente que hay mucho paralelismo, no hay apenas cambios, luego comentaré alguno muy menor. Y luego también destaca la fotografía de Robert Surtees, que es en blanco y negro y que es excelente. La fotografía ya transmite la soledad de los personajes, el declive de ese pueblo polvoriento permanentemente, el salón de billar decrépito, el café triste, el cine también emblema de un pasado que se acaba. Entonces, bueno, una película muy recomendable, no voy a entrar en más porque la trama, los personajes, etcétera, son los mismos que los de la novela, pero bueno, con estos comentarios que acabo de hacer a propósito de sus intérpretes, etcétera, una película altísimamente recomendable. Yo no sé, yo la última vez que la he visto, no la tengo en DVD, esta la he visto en una plataforma, me imagino que sería en Filmin, de manera que es accesible para cualquiera que yo creo que pueda. Y de Sí. título fácil, además, la última película. Picture Show, sí. Bueno, y entonces la mención de ese cine polvoriento, de ese cine en declive, me lleva, y antes de presentar la otra novela y la otra película basada en ella, de Larry McMurtry, me lleva a traer este libro que es espléndido. Yo lo tengo desde hace mucho tiempo, unos cuantos años. Cines abandonados en el mundo. Cines abandonados en el mundo. Ya ves que el formato es un formato muy, muy, muy voluminoso. Un libro espléndido desde el punto de vista de la edición, de nuevo, muchísimas fotografías, de nuevo, fotografías que cualquiera todavía no ha glosado el libro, pero con ese título cualquiera puede imaginar de qué Sí, nos habla, ¿no? sí, Cines sí. abandonados en el mundo. Fotografías espléndidas, papel satinado, un formato, bueno, lo que hemos hablado otras veces, hemos llamado otras veces coffee table book, ¿no? Estos libros para poner en la mesita de café y consultarlos de vez en cuando. Solo que este libro no solamente merece la consulta, ¿no? Merece la lectura, aunque no tiene demasiado texto. Tiene un prefacio muy interesante de Francis Laclos, y hay en el libro cientos de fotografías de Simon Edelstein, que es un director de fotografía y operador de cámara suizo, que durante 14 años recorrió una treintena de países en el mundo entero, capturando con su cámara, pues esto, el encanto, la fascinación, el magnetismo, la belleza decadente de centenares de salas de cine derruidas, desmanteladas, abandonadas, cubiertas por escombros, por maleza, por desperdicios. El libro está presentado por la editorial Genglet, una edición, como digo, magnífica. Apareció en el año 2020 en nuestro país, con traducción de Patricia Peyrelongue, para la traslación a nuestro idioma de muy breves textos. Son pocos, prácticamente diríamos que cada sección, como ves aquí, por ejemplo, se puede apreciar aquí a pie de página, debajo de Sí. fotografías, aparece un pequeño texto, algunas secciones se abren con un texto, digamos una especie de texto ilustrativo, indicativo, de qué nos vamos a encontrar en cada una de ellas. El libro se divide en tres secciones muy bien diferenciadas. La primera se llama literalmente Cines Abandonados y es un recorrido por todo el mundo, interminable. Hay 100.000 calas en cines del mundo entero, ahora contaré alguna, de salas, diríamos, fosilizadas, ahí que quedan perdidas, abandonadas. Entonces tenemos de todo, ¿no? De edificios en zonas suburbiales que la desidia de las autoridades ha condenado al desgaste, a la muerte lenta, hasta locales víctimas de corrupción inmobiliaria y que todavía mantienen ahí restos de un brillo pretérito. Y en este apartado pues, viajamos, por ejemplo, a la India, uno de los grandes países con industria cinematográfica. Fíjate que se nos da el dato de que al cine en la India van 30 millones de personas cada día. Fíjate qué público potencial, ¿no? Es que Para un, más o son menos, muchas indias claro, más o menos la audiencia de todos los libros es un libro en una en jornada una década. relajadita. Bueno, entonces es bonito porque tenemos salas muy antiguas, locales preciosos, Art Deco, y cómo poco a poco van siendo sustituidos por centros comerciales. En otros casos vemos simplemente los lugares con el esplendor desvencijado, ¿no? Cortinajes desgarrados, asientos rotos, ventiladores del cine inutilizados, ¿no? Conocemos también, por ejemplo, en Nueva York, en Londres. Qué pena, Alberto, que desaparezcan, ¿no? Esos cines que hemos conocido y que es penoso, realmente. Yo estaba pensando ahora en los cines de mi pueblo también. Qué pena que desaparezcan bien y casi siempre han sido convertidos en grandes edificios, en viviendas, ¿no? Estaba pensando en una terraza de verano, que también había esos cines de verano que eran maravillosos y también en el cine de toda la vida. Y se echa de menos, yo creo que eso siempre se echa de menos, ¿no? Hay como una nostalgia, ¿no? Claro, esa mirada nostálgica de la película entronca con esto, claro, porque efectivamente es así, ¿no? Sin ir muy lejos, la propia ciudad, Salamanca, yo recuerdo mi ciudad, Vigo, de infancia, con decenas de cines, ¿no? El libro está lleno de referencias a numéricas, ¿no? De cifras, de cuántos, por ejemplo, este libro, uno de los cines que nos lleva en Nueva York, inaugurado en el año 29, llegó a tener 3.676 plazas. Fíjate qué cine, ¿no? Entonces, bueno, vemos, porque quedan restos, lámparas de araña, paneles de caoba, la iluminación Art Deco, ¿no? Se cerró en el 97, y bueno, el agua de lluvia que entra, el vandalismo que lo va deteriorando. Bueno, paseamos por Alejandría, Detroit, San Francisco, Los Ángeles, Le Havre, La Habana, Jaipur en la India, Lisboa, Escocia. Hay un cine palentino, Vallejo de Orbó, en Casablanca, en Texas, la Texas de McMurtry, en California, en Birmania, y entonces nos encontramos con fachadas bellísimas, semiderruidas, con todavía algún jirón de algún anuncio, paneles destrozados, restos de letreros, la naturaleza que lo invade todo y hace presencia en las salas. Estamos, por ejemplo, uno de los recorridos dentro de este primer capítulo todavía, esos autocines, ¿eh? Fíjate una cifra. En Norteamérica llegó a haber, en su momento, en los años 50, 4.600 autocines. Quedan ahora unos pocos cientos exclusivamente. Su reconversión se ilustra con fotografías, aparcamientos, cafeterías, guarderías, locales comerciales, campos de deporte, ¿no? Entonces, pero en el recorrido fotográfico vemos de todo, ¿no? Vemos, por ejemplo, carteles, las tipografías añejas, los estilos, los títulos de algunas películas que todavía resisten en algún panel, la mayor parte de las letras perdidas, ¿no? Los neones, en algunos casos, también son sobrevivientes, ¿no? Hay otro recorrido por los nombres de los cines, ¿no? Entonces, claro, nombres también muy, muy significativos, ¿no? Palace, Moderno, Central, Coliseo, Monumental, Apolo, Piccadilly. Todos esos son nombres asociados naturalmente al cine, ¿no? Se nos recuerda, por ejemplo, que en Francia hay muchísimos Concorde, muchísimos Méliès y Lumière, obviamente, que hay infinidad de Odeón. En Vigo había un cine Odeón. Odeón, hay en el mundo entero infinidad. Solo en Inglaterra y Estados Unidos, 300 cines, más de 300 cines Odeon. Hay un pequeño análisis, no me atrevo a decir análisis, un reportaje fotográfico, una cala fotográfica en la, vamos a llamarlo así, fascinación o extraña atracción de la letra X, porque hay el cine Lux, el cine Pax, El el cine Roxy. Box, el Roxy, el Excelsior, el Rex. ¿Cómo esa X ha sido significativo? Porque hay muchos cines, o ha habido muchos cines Sí, sí, que sí. tenían ese nombre, ¿no? Y seguimos viajando y nos vamos a Birmingham, y a Oporto, y a Bruselas, y a Sicilia, y a Meknès en Marruecos, y a Sheffield, y a Beirut. Bueno, estamos en Córcega, Marrakech, está el RKO Proctors de Newark, en New Jersey, que es un cine que hoy surge como por arte de magia, está escondido detrás de una puerta oculta, en una tienda de ropa absolutamente anodina, pero a partir de ahí entras y entras en los restos de un teatro que albergaba 4.000 asientos, ¿no? Y ahí vemos todavía filas de butacas destartaladas, totalmente perdida la uniformidad a causa del paso del tiempo, techos desmoronados, pantallas rotas, vigas carcomidas al aire. Y luego nos vamos a Mallorca y estoy todavía en el primer capítulo, en la primer frente de los tres, ¿no? Ya Connecticut, ya Bombay. Vamos a Benarés y en Benarés se cierra el capítulo con la naturaleza, con locales antiguos comidos, invadidos por los monos, por alguna vaca que deambula entre las ruinas, las tapicerías de los sillones rajadas, las plantas, una radio olvidada, una lata de aceite, polvo, hollín. Por todas partes. Hay una segunda sección muy, muy atractiva que se llama Lugares de vida que resisten. Entonces, claro, es cines que todavía de algún modo, muy precario, siguen resistiendo, cines clásicos, digamos. Y sobre todo, resisten gracias a sus pobladores. Y por tanto, esta sección es un recorrido por algunos de los pobladores de esos cines, ¿no? Y entonces, bueno, en Palermo, en Calcuta, en Katmandú, en Daca, en Tánger, en Viena, nos encontramos pues taquilleros, proyeccionistas en aquellos cubículos, ¿sabes? Polvorientos, hoy polvorientos, ¿no? Con aquellos aparatos que son unas máquinas como robots amenazantes, ¿no? Vendedores de palomitas y de dulces, también, bueno, colas de espectadores, parejas que se besan, hombres solitarios, adormilados en los asientos, acomodadores, limpiadoras, fumadores clandestinos que se agazapan en los lavabos, ¿no? Y luego también en los objetos, ¿no? En esta sección, recipientes de latón, aquellos recipientes, antiguos recipientes de Donde iban latón, las bobinas de película. bobinas, claro, ¿no? Facturas, recibos antiguos, carteles, fotos añejas de actores, de actrices, postales, cuadros de mandos de no se sabe qué extrañas maquinarias que se utilizaban en la época, calendarios de medio siglo atrás. Hay también en esta sección un recorrido por carteleras luminosas, ¿no? De neones en Los Ángeles, en Berlín, en Liverpool, carteles publicitarios. Hay una cala también en un par de personajes que son dibujantes de carteles publicitarios, Vasilis Dimitriou, de 82 años, el último cartelista de Europa. Y luego también vamos a Bangalore, en la India, con otro personaje que hace esos grandes, recordarás, yo sí recuerdo de ir de pequeño con mis padres a Madrid y la Gran Vía con aquellos grandes cartelones de las películas. Bueno, pues esos personajes, esos pintores, hay en concreto uno actual en Vivier, en Francia, Guy Brinet, que vive en una antigua carnicería y ahí repinta los carteles de los clásicos. Entonces nos vemos, pues ahí, en esa sección hay fotografías de villanos de rostros aviesos, héroes de tamaño descomunal, mujeres fatales de sensualidad provocativa, ¿no? Guerreros, enamorados, indios y vaqueros. Bueno, mitos de la fábrica de sueños. Y también este capítulo, esta sección, se cierra con otro apartadito, que es Viajeros del Cine. Y es muy bonito porque ahí tenemos fotos de, bueno, de gentes que con sus furgonetas, con sus camionetas, con sus medios de locomoción muy precarios, se dedicaban al cine itinerante, ¿no? A llevar el cine a pueblos, surcando carreteras imposibles. Y aquí vemos carpas, vemos tiendas de campaña, sábanas, paredes que funcionan como escenarios improvisados, ¿no? Al aire libre, un poco lo que apuntabas de esas terrazas de verano que comentabas hace un rato, ¿no? Luego, y por último, un último capítulo, que es el tiempo de las reconversiones, que, bueno, efectivamente el título es explícito y nos habla de cómo se han ido reconvirtiendo aquellos espacios en otros actuales para adaptarse a los tiempos en los que, bueno, Es triste decirlo, pero bueno, la tecnología, las modernas formas de ver cine, los móviles, los televisores en nuestras casas, pues han condenado a cierre a un número muy alto de salas, ¿no? Entonces, bueno, en esta sección pues vemos el reciclaje de algunos de estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una crítica implícita, evidentemente nada es expreso, esto no es una tesis, esto no es un ensayo, pero yo creo que sí que latente está una crítica implícita, bueno, a la avaricia de los promotores inmobiliarios que se abalanzan sobre esos espacios, que son lógicamente muy codiciados, porque eran espacios muy amplios, ¿no? Y en la mayor parte de los casos en el centro de las ciudades, y bueno, las reconversiones posibles, pues tenemos hasta bingos, hasta muy curiosamente, sobre todo en Estados Unidos, iglesias, hay de todo tipo, vemos fotos de iglesias evangélicas, mormones, testigos de Jehová, y también a la inversa, cines instalados en templos, digamos, desacralizados, ¿no? Comercios de todo tipo, se nos habla aquí, por ejemplo, y vemos una foto del cine Avenida en Madrid, que se construyó en 1928 y que hoy es una tienda de H&M, ¿no? Tiendas de alfombras, supermercados, librerías, tiendas de segunda mano, restaurantes, aparcamientos, sex shops también. También establecimientos que siguen manteniendo un cierto vínculo con el cine, que son, bueno, establecimientos sorprendentes en algunas ciudades en donde se siguen esto emitiendo, proyectando películas, pero ya de serie B, porno, películas asiáticas de estas de cuarto orden. Y también hay una presencia del uso de estos locales por parte de indigentes, personas que, a las que la miseria de sus vidas pues los ha llevado a no tener Ocupas. otro. Sí, hombres, exactamente, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues, tenemos Orán, Calcuta, Montpellier, nos vamos a La Habana. La Habana no se nos cuenta que antes de la Revolución Cubana de 1959, La Habana, solo la ciudad, tenía 135 salas de cine. Hay también academias de baile, salas de boxeo, gimnasios, etc. Y esta sección, y por tanto el libro, se cierran con cinco imágenes que ilustran un proceso y son muy, muy, muy reveladoras. Son en Barcelona. Y entonces tenemos una primera imagen en donde una tarde de verano soleada, los peatones cruzan delante de la fachada de un cine, el Cine París. Pero ya la siguiente foto ya es a la mañana siguiente con las excavadoras desventrando. Entonces vemos las tripas de lo que el día anterior era todavía un cine, y todavía años después, en otras fotos de estas cinco, vemos ese local, ese solar, convertido en una tienda de Zara. Entonces sí que funciona como cierre del libro, como metáfora de la evolución de estos cines abandonados del mundo, ¿no? Existe una ilustración magnífica, a mi juicio. El libro en sí es muy interesante para quien sea un cinéfilo, es un regalo perfecto. Muy interesante en sí, pero además yo creo que muy oportuno en su conexión con The Last Picture Show, novela y película de Larry McMurtry y Peter Bogdanovich. Y de Y McMurtry es también. concluimos con Hood, el salvaje. Sí, Hatt el Salvaje es una novela en la misma colección de Galonero, con la misma traducción de Regina López Muñoz, publicada en 2013 y con el mismo autor. Como ves también. La portada puede Parece un apreciarse. circo, ¿no? Quizás. Oh, no, no, es una gasolinera de un pueblo perdido en el centro de Estados Unidos. Estamos en el mismo mundo, estamos en el mismo mundo de la última película. Y además hay tanta conexión con personajes, son otros, obviamente, pero la composición de los personajes, el paisaje, la presencia, la atmósfera, etcétera, que hasta uno puede llegar a pensar, porque está escrito antes, puede pensar que es una especie de. Esta es la ópera prima del autor en realidad, es de 1961, está escrito antes que The Last Picture Show. Uno puede pensar que en cierto modo ha sido como una especie de, como de esbozo, ¿no? Como de prueba, que luego más depurada, más refinada, acaba produciendo la obra maestra que es la última película. A mí me parece una novela estupenda, yo no la conocía, la he leído, bueno, pues a propósito del programa, ¿no? Y me ha gustado mucho. La película también, pero no tanto. Luego hablaremos de la película. Bueno, el marco, Protagonista es un chico, ¿no? el protagonista es un chico también. Incluso hasta podríamos decir que el nombre, Lonnie, tiene mucho que ver con el Sonny de la última película, hasta nos suena, ¿no? Entonces, bueno, es una novela que mantiene una continuidad en todos los sentidos, de estilo, los personajes, como decía, el marco espacial, esas solitarias y decadentes poblaciones rurales de Texas, los temas principales, y sobre todo esa atmósfera de lirismo, de melancolía, de poesía, están aquí, hasta el punto de que uno piensa que Hutt es el borrador, es como decía, una especie de texto preparatorio de la última película. A mí me parece una novela estupenda, intensa, muy lúcida, muy conmovedora. El título original, con unas resonancias que obviamente se pierden en la versión en español, es Horseman, Pass By, que deriva, y esto es interesante, de las tres últimas líneas de un poema, Under Ben Balben, de William Butler Yeats, que están grabadas en la lápida del poeta y que desde ya la introducción, ya desde las primeras páginas, la propia introducción, remiten a, digamos, una dimensión metafísica del libro, todo lo que tiene que ver con la fugacidad de la vida, el paso del tiempo, la muerte. La inscripción en la lápida del poeta Yeats es Cast a cold eye on life, on death, horseman pass by. Echa un vistazo, un frío vistazo a la vida, a la muerte. Jinete, pasa de largo, no te detengas aquí. En este sentido, la novela destaca, más allá de la trama, el armazón, diríamos, narrativo, ahora lo contaré, por la recreación de ese clima, de esa atmósfera triste, melancólica, que aflora incluso en los personajes secundarios. Fíjate una descripción en dos líneas de un personaje. Había algo triste en él, una melancolía muy arraigada que casi podía percibirse a través de sus desgastados levis y la ajada camisa caqui. En los secundarios, este es un secundario, pero en los principales de manera todavía mucho más expresa. Volvemos a estar en los años 50, a comienzos de los 50, hay un episodio que se fecha expresamente en la novela en el año 54, y aquí tenemos a Lonnie Bannon, un chaval de 17 años, va a cumplir 18 años en un septiembre que no va a llegar porque la novela se centra en un verano muy asfixiante en Texas, y vive con su abuelo en el rancho Homer, a escasas millas de Talia, de nuevo, el repite como escenario de la última película. Entonces, bueno, de nuevo estamos en ese en una trama que gira sobre un conflicto de la familia Bannon, pero un contexto como es el de la otra novela, el paso de una América rural, con tierras inmensas, ranchos que albergan grandes rebaños de ganado, la presencia del rodeo, los espectáculos vaqueros, que es muy notoria. Reminiscencias de un pasado no tan lejano, de Western, sino en el tiempo, que sí que a lo mejor es más lejano, sí en el espíritu, que ahora se ve sometida a cambios. Los cambios que traen, pues eso, los pozos petrolíferos, el dinero fácil, el auge del capitalismo y, por tanto, el declive y el abandono, y de esto habla la novela, de los valores tradicionales. La lealtad, la dignidad, el compromiso, el respeto a las tradiciones, los códigos añejos del oeste. Y bueno, esa modernidad que llega y que parece que va a dejar todos esos valores en el pasado. Junto a Lonnie, chico, y su abuelo, nacido en 1868, otra datación precisa de la obra, está también Hutt. Hutt Bannon es hijastro del viejo patriarca, tiene 35 años, es un hombre cínico, desdeñoso, mujeriego, carácter violento, muy agresivo, una personalidad inmoral, no tiene freno alguno. Campa a sus anchas por el domicilio familiar y también por el pueblo y por la existencia entera, obra a su antojo, somete a todos a cuantos le rodean, egoísta. Nadie se sentía lo bastante fuerte como para ponerlo en su sitio, se nos dice en un momento determinado. Ya anticipo que el personaje de Hutt lo hace en la película Paul Newman. Luego hablaremos porque Vale. ese es uno de los cambios del paso de la novela a la película. Porque la Vale. presencia de Paul Newman es muy poderosa. Y un personaje con rasgos tan, tan negativos no, se supone que no podían encajar en una personalidad que de cara al público bueno, presenta aristas de otra índole, no tan duras, ¿no? Y por tanto se edulcora un poco su personaje. Luego hablaremos de la película. Junto a ellos está también Jalmea, una criada negra que, bueno, muy joven, introduce en la novela el conflicto racial, está latente también, que bueno, estaba en su punto álgido en la sociedad norteamericana en aquellos años, ¿no? Admitiendo que no ha estado en su punto álgido en algún año, porque el conflicto racial ha estado presente siempre, ¿no? Luego ya tiene menor peso la abuela Jewel, que es la esposa de Homer, segunda esposa de Homer, del abuelo, y madre de Hutt, que tiene una presencia, bueno, es una especie de sombra que apenas cruza el libro. Está Jesse, también un jornalero, un vagabundo que va de un lado a otro en busca de trabajo. y luego hay otras figuras menores, trabajadores del rancho, etc. Entonces, bueno, Lonnie, que es la voz que narra la historia, es como el Sonny de la última película, un chico inocente, curioso, enamoradizo, inquieto, inseguro, despierta a la vida, al sexo, al amor, soñador, confuso, desorientado ante ese cambio de la adolescencia a una edad ya más juvenil, más adulta, indeciso frente a la noble, a esa dimensión moral que los cambios llevan consigo, ¿no? Se mueve entre la lealtad noble hacia el abuelo y sus ideales, que no deja de ser un hombre anticuado y por tanto también distante de él, y por otro lado el magnetismo de Hat, que es irresistible y genera una admiración en el chico, pero que a la vez, bueno, en cierto modo, moralmente es consciente de que no es el personaje a seguir, ¿no? Está también la atracción natural, es un chico hacia Jalmea, la criada negra. Está el hartazgo por su existencia anodina, como veíamos en la última película, el ansia por conocer otra vida. Seguía tentándome la idea de largarme a otro sitio, dice en un momento determinado. Estoy harto ya de todo esto, dice también. Y luego, ese juego con un punto de culpabilidad entre, por un lado, el pesar por tener que dejar de atrás el rancho Banner y dejar a su abuelo, y dejar a su abuelo es dejar los valores de su abuelo. Y por otro lado, pues la desazón de incorporarse a un mundo nuevo en el que todavía no se encuentra encajado, digamos, ¿no? Está esa cuestión sexual muy presente en el mundo de McMurtry. Y bueno, el conflicto argumental es el conflicto entre el abuelo, cuya forma de vida tradicional es, digamos, la vieja guardia de las creencias, de las tradiciones del oeste, y de repente Hat, que encarna lo contrario, la fatuidad, la El nuevo independencia. triunfador, ¿no? De Eso sí, del cierto. nuevo tiempo. Eso es, carente de escrúpulos, que desprecia un pasado porque se considera algo que no tiene nada que ver con la modernidad. Y todo esto es un enfrentamiento, no solo simbólico, sino también real, y ahí no voy a entrar, con un desenlace dramático y violento, con una violencia muy presente, muy sustancial, muy importante dentro de la novela. Entonces, bueno, tenemos la dimensión íntima psicológica, que es esta idea de los cambios, la tradición, la búsqueda de identidad, el hacerse mayor, la violencia y el sexo, que ya estaban presentes en la última película, y también presentes allí la otra dimensión, la colectiva, el paisaje, la descripción de la zona, de la geografía, la caracterización física de Texas, con las colinas florecientes, los jornaleros del campo, las camionetas destartaladas, el viento, el polvo, los locales nocturnos declinantes, las muchedumbres en el rodeo, los concursos de monta de animales, todo este clima que ya también conocemos por Hollywood, y también los apuntes del marco histórico, lo mismo, el ocaso de la agricultura, lo mismo que en la novela anterior, la crisis ganadera, los conflictos, la explotación racial, el papel de la mujer, que bueno, nos permiten de una manera, bueno, tenue, pero también significativa, conocer el Estados Unidos de aquella época. La Un película es del libro que también 63. tuvo su película y que comentabas, protagonizado por Paul Newman, y creo que cambiaba el título, era Hat, el más salvaje entre mil, ¿no? Así es, El más salvaje entre mil. Tengo aquí el DVD, porque esta sí que la he visto en DVD. Entonces, dirigida en 1963 por Martin Reed, que es un director también importante, y protagonizada por Paul Newman como Hat, Melvin Douglas, un clásico del Hollywood de los años 30, en el papel del abuelo Homer, Patricia Neal, que interpreta a Alma Brown, y luego hablaremos del papel de Patricia Neal y de Alma Brown, porque Alma Brown no está en la novela. Alma Brown es una mujer atractiva en la película, blanca, y es la reconversión para la novela de la negra Helmer, que no es sirvienta, aunque sí hace las labores de la casa, digamos, pero es una mujer atractiva y es una mujer blanca. Y luego hay a mi juicio, el personaje del chico es un actor que yo desconocía, Brandon de Wilde, poco convincente a mi juicio, además, aparte de tener veintitantos años, encarna un personaje que es casi adolescente, ¿no? Pero es más bien sosote, insustancial, inexpresivo. La película tuvo tres Oscars de las siete nominaciones. Melvin Douglas, obviamente, un papelón en el rol del abuelo. Para Patricia Neal, muy sensual personaje de Alma Brown. Y también para un Oscar técnico, pero indispensable, indiscutible, para James Wong Howe, que es la fotografía en blanco y negro. En blanco y Es en negro. blanco y negro también esta película. Sí, también en blanco y negro, a pesar de que la película, insisto, ya estamos en el año 63, ¿eh? Pero es un blanco y negro que uno no puede imaginar esta película de otra manera. Por cierto, el DVD pues los presenta en color, quizá para intentar, bueno, aquel Ser que se más pueda ser atractivo, ¿no? Ser... más atractivo, ¿no? Aquel que se pueda sentir disuadido. Ah, una película en blanco y negro. El blanco y negro es indispensable en esta película. Y la fotografía es espléndida. Además, hay dos, en el plano técnico, dos incorporaciones que no tuvieron Oscar. Elmer Bernstein, un clásico de las bandas sonoras de compositor de música para el cine, que Sí. además se nota su mano. Por ejemplo, hay un rasgueo de guitarra que enfatiza en momentos, la guitarra española, en momentos sustanciales de la película, enfatiza esta cuestión lírica, poética, melancólica, esta idea de soledad y de desolación. Y luego está la que ya conocida, yo la he traído aquí muchas veces, sobre todo a partir de su presencia en Hitchcock, es Edith Head, que es la encargada del vestuario, un vestuario centrado fundamentalmente en, pues claro, en prendas vaqueras, porque el entorno es ese mundo, ¿no? Y luego el director, un comentario muy breve sobre el director, Martin Ritt es uno, hablábamos hace unas semanas cuando hablábamos de Matar a un ruiseñor, estos directores, diríamos, de la televisión, ¿no? De la generación de la televisión. Son directores comprometidos, progresistas, que tuvieron problemas con el macarcismo, y bueno, con sus temáticas intentando tocar, aunque sea de una manera menor, pero temas... con sensibilidad social, digamos. Muy interesante, los movimientos de cámara, los raccords, las conexiones entre planos muy singulares, los encuadres también, bueno, para verlo con detenimiento la película y disfrutar. Hay cambios, fundamentalmente la desaparición del personaje de color es fundamental porque evidentemente elimina la conflictividad posible que pudiera tener la película, ¿no? Que estaba en el libro, ¿no? La carga racial que estaba en la novela, aquí no está, ¿no? Luego hay, como decía, un cierto edulcoramiento de la figura de Had. No se obvian, como no puede ser de otra manera, es imposible, sus rasgos más incómodos, pero el perfil es un poco más amable. Y eso es quizá, yo creo, claramente por la presencia de Paul Newman. No sé si expresamente él lo haya podido exigir o, bueno, naturalmente, el productor haya dicho, oye, esto no lo vendemos si lo que vamos a ofrecer es un Paul Newman, digamos, desapacible, ¿no? Le rebaja la violencia brutal, descarnada a la novela, y los dos términos son muy oportunos. En la novela la violencia es brutal y descarnada. Anticipo y no cuento nada. En la novela hay una violación y en la novela hay un asesinato, un probable asesinato, dejemos la duda. Y la violación se atenúa la película hasta el punto de que puede no serlo, y el asesinato desaparece. Por lo tanto, claro, aquí tenemos... Yo Otra creo que cosa. aquí nos va a gustar más la novela que la película, ¿no? La película está muy bien, ¿eh? La película está muy bien, aunque solo sea formalmente. Y luego verá por Newman, que está muy bien también. Claro. Luego otro cambio interesante es el paso, diríamos que el núcleo central de la novela es Lonnie, es el paso de la edad de la adolescencia, los conflictos de la adolescencia a la edad adulta, ejemplificados también en el conflicto, el mundo antiguo, el mundo nuevo, lo que dejó atrás, etcétera. Y si volvemos a la película, al libro anterior, el cine que se cierra, un mundo que se termina, ¿no? Aquí no es así tan exactamente. Aquí es el enfrentamiento entre el padre y el hijo, entre Homer Bannon, el anciano, y Hutt, lo que ocupa un papel esencial en el libro. Allí está, perdón, en la novela, en la película. En la novela está, pero en el libro está, tiene un papel más importante. Bueno, en cualquier caso, cinco muestras hoy, dos novelas, dos películas, este libro de ilustraciones, de fotografía, cinco muestras que tienen que ver con ese mundo decadente de western crepuscular y con el mundo de los cines. Geniales, muy interesantes, que cualquiera que se quiera adentrar en ellas va a disfrutar enormemente en cualquiera de sus versiones. Muy bien, Alberto. Pues yo no sé si tienes ya deseo de leernos un pequeño párrafo o porque llevas también mucho tiempo hablando. No sé si nos da tiempo. Tiempo da. No sé si quieres Sí, aprovechar. yo creo, ¿no? Si nos da tiempo. Yo, el que lleve mucho tiempo hablando, pues imaginaros como pueden deducir, soy profesor, soy un pesado, un profesor Sí, es por ya no, definición. la clase ya la hemos recibido hoy, pero bueno, tenemos tiempo si quieres Sí, para... un profesor es un señor que suelta chapas. Pues bien, yo soy ese, un señor que suelto chapas fundamentalmente, ¿no? Por tanto, el tiempo para mí no es problema. Si lo tenemos, pues vamos allá. Entonces, Venga. música. Hay bastante música, música del oeste, en las dos novelas, y hay un músico, un clásico norteamericano, que es Hank Williams, que tiene como mínimo una decena de títulos de su repertorio. De todos ellos, he elegido una canción, Cold Cold Heart, Frío, frío corazón, una canción a la que se alude en Hat, en la novela. Y además, bueno, pues voy a leer un pequeño fragmento, muy breve, de la última película, en donde yo creo que se muestra de una manera muy explícita la triste soledad en la que vive, Sonny, que en un momento determinado es encargado de, es ayudante de las actividades del equipo de fútbol americano. Se va a quejar de eso y va a aludir a su soledad. Muy bien, pues con ese fragmento concluimos cuando quieras. Muy bien. En cuanto empezó el partido, se dio cuenta de que él ya no formaba parte de nada. No como Bobby Logan, no como el entrenador Popper, que formaba parte esencial de todo aquello. Iba a un lado y a otro por la línea de banda, poniendo mala cara a los árbitros. Todo el mundo sabía que el entrenador estaba allí. Incluso los jueces de línea eran parte del conjunto. Y hasta los novatos y los de segundo año que calentaban banquillo. Por lo menos ellos iban uniformados. Pero Sonny estaba al margen de esa escena, igual que Jerry. Este último ya estaba acostumbrado, pero Sonny aún no se había hecho a la idea. Anhelaba jugar en el campo, llevar la cadena, medir la distancia. Eso no era nada. Era como ser invisible para todo el mundo, salvo para los árbitros. Sonny era un antiguo alumno, un cero a la izquierda. Le invadió una sensación similar a la que experimentaba por las mañanas, con la diferencia de que esta nueva percepción era peor. Entonces se había sentido solo en el pueblo, pero allí, de pie en las líneas de banda, sujetando la cadena, se sintió como si ni siquiera estuviera en el pueblo. No estaba en ninguna parte. I try so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue. And so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? You'll never know how much it hurts to see you set and cry. You know you need and want my love, yet you're afraid to try. Why do you run and hide from life? To try it just ain't smart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? There was a time when I believe that you belong to me. But now I know your heart is shackled to a memory. The more I learn to care for you, the more we drift apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart?